diferencia. Somos los MCs que imponemos nuestra ciencia. Rap, rima, verso, manteniendo la esencia. Somos los novatos que rapeamos con potencia. No tenemos competencia. Somos los MCs que imponemos nuestra ciencia. Rap, rima, verso, manteniendo la esencia. Somos los novatos que rapeamos con potencia. Entro nuevamente destruyendo tus neuronas, presentando nuevos versos y rimas bien cabronas. En esto del rap me llaman Maradona, porque rima que pateo, rima goleadora. Puedo ser más frío que la ejecución Aurora, mi voz más adictiva que la misma Coca-Cola, más ardiente que la diva de Madonna. Ups, me pasé, pero hoy te destrocé con mi compa JC. Cuando empecé en el rap yo no era nada. Ahora soy la fiera que te agarra, que te aplasta, te mutila y te desgarra. Eres un león, nosotros la manada. No tenemos competencia, somos los MCs que imponemos nuestra ciencia. Rap, rimas, verso, manteniendo la esencia. Somos los novatos que rapeamos con potencia. No tenemos competencia, somos los MCs que imponemos nuestra ciencia. Rap, rimas, verso, manteniendo la esencia. Somos los novatos que rapeamos con potencia. De nuevo haciendo magia con palabras que riman, que encajan, que asombran, que no se rebajan de nivel. Tú estás muy atrás, ya casi ni te ves. ¿Dónde estás? Que no te veo, lo siento. Si rompo tu sueño no deseas llegar muy alto, y ahora ves que no es cierto. El perro que más ladra es el que no muerde. Suerte, salte ya de esa idea. Tú no vas a progresar por falta de mentalidad completa. Hey, abre los ojos y bájate de ese avión. Tu show se cayó, se cerró el telón. Silencio. No tenemos competencia, somos los MCs que imponemos nuestra ciencia. Rap, rimas, verso, manteniendo la esencia. Somos los novatos que rapeamos con potencia. No tenemos competencia, somos los MCs que imponemos nuestra ciencia. Rap, rima, verso, manteniendo la esencia. Somos los novatos que rapeamos con potencia. Sí, JC, Tati, 2015, luna llena. No tenemos competencia, somos los MCs que imponemos nuestra ciencia. Rap, rima, verso, manteniendo la esencia. Somos los novatos que rapeamos con potencia.